El Pabellón de la Victoria en Ponce y su apóstol Marlín Arroyo te invitan al encuentro de tu vida. Los días del 9 al 11 de diciembre estará con nosotros el pastor Hugo Sabinovich, ex luchador, y su esposa, la pastora Diana Méndez. Jueves y viernes, 7 de la noche, y el viernes habrá exhibición de lucha libre. Sábado, 8 de la mañana, desayuno para matrimonios completamente gratis. Y el domingo estarán ministrando a las 8 de la mañana y 9:45 en el Pabellón de la Victoria en Ponce. Tú tienes que estar con nosotros, sé parte de la historia. Te invita la pastora Marlín Arroyo. Para más información, 447-6695, 447-6695. ¡Oh, tángana, por poquito!